rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos haciendo el Enredando las Mañanas hoy desde el estadio sí está la gente en las tribunas, en la cabecera. Hay solo público local, ¿eh? No hay público visitante en el estadio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia en el barrio de Mataderos. Hoy nos toca hacer el Enredando desde Buenos Aires. Una Buenos Aires que ayer tuvo... Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, no te lo voy a contar a vos que estás en Buenos Aires y que ya sabes lo que te voy a contar. Un día de primavera absoluta y que ahora nos encuentra con una jornada gris, con frío, con viento, probablemente con lluvia. Tremendo. Yo propongo que a partir de ahora el tiempo sea como el dólar, digamos. Que vaya subiendo un grado cada día, cosa que uno pueda más o menos planificar, ya que no podemos planificar con el dólar porque no tenemos un centavo para comprar, por lo menos poder planificar que al día siguiente va a haber un grado más de temperatura, como la puesta del sol y el amanecer, y entonces ahí ir más o menos programando con qué ropa uno puede salir a la mañana cuando tiene que salir temprano, ¿no? Vamos a hacer las gestiones pertinentes para ver si podemos manejar eso y en todo caso en Enredando de Mañana quizás les podamos dar alguna respuesta. Bueno, mucha información vamos a tener en el día de hoy porque están pasando un montón de cosas en las calles. Vamos a escuchar un segmentito, aunque sea, de lo que fue la visita que anoche hizo en este mismo estadio. Isabel Walla, la mamá de Facundo Jones Walla, que vino a Buenos Aires, entre otras cosas, para hoy a las 14 horas entregar una nota en la Casa de Gobierno dirigida al presidente de la Nación. Vamos a ver qué sucede con eso, ¿no? Si los atienden, si no los atienden, uno presume que se van a quedar ahí en la mesa de entradas. Va a ir acompañada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y por el Comité por la Libertad de los Presos y Presas Políticas de Pueblos Originarios. Y después va a participar de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Eso lo vas a escuchar en un rato. Y después, nada, de las montones de cosas que van a estar pasando hoy en la calle, las vas a tener reflejadas aquí hasta las 12, pero también vamos a tener música, mirá. El otro día me desperté tarareando esta canción, rarísimo. Hasta las 12 estamos aquí. Wow. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queen, Nico Rosales. Me encanta. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás? Buena mañana. Tenemos algo para resolver aquí en la retaguardia. En una de las fiestas que hicimos, cuando termina termina todo y hay que levantar los platos, los vasos, las botellas de vino vacías, nos encontramos con que había aquí dentro del estudio un libro de esos grosos. Que se venden ahora de fotos de afiches promocionales, de volantes, con discos de Queen, cerradito ahí, flamante, una joyita. Buscamos precio en Mercado Libre, 3 lucas. ¿Qué hacemos con esto? Preguntamos en el grupo de la retaguardia. ¿De quién es? ¿Quién se olvidó? Nadie responde, nadie nada. Quedó como 2 meses en el estudio sin que nadie lo tocara. Habla muy bien de nosotros, claro. Y de nosotras. Nadie tocó algo que no le correspondía. Pero hay un momento en que hay usucapión de los libros. O sea, si nadie reclama por ellos y están en un determinado lugar. 3 meses después, uno de los compañeros, que Julián Bouvier, que estuvo tocando, estuvo cantando una de sus canciones en la marcha contra el gatillo fácil del otro día, cuando llegó la marcha a la Plaza de Mayo, dijo: ah, eso es mío, me lo regalaron el día de la fiesta a mis alumnos. Colgó un poco. Nada, tremendo libro, como todos esos libros que tienen ahí como reflejada la historia de una banda tan grosa como Queen. Recién escuchábamos el tema más Queen, digamos, del último disco de la banda, que ya se hizo cuando Freddie Mercury estaba en las últimas, ¿no? Y seguramente este tema y este video son, búsquenlo el video, después véanlo en YouTube, porque ahí creo que es la última imagen de Freddie Mercury y es casi como una despedida, y es un gran tema. I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young, the sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know, the rest of my life's been those were the days of our Búsquelo este tema en YouTube para ver el video. These are the days of our lives. Te lo dije así en bruto, que es igual la mejor manera en la que yo puedo hablar inglés, pero para que lo busques y lo encuentres. Sí, así. Recuerdo como una imagen bastante deteriorada en este video, ya sí. de Freddie Mercury, ¿no? Exacto, y a la vez una actitud de estar enfrente de las cámaras en aquel momento y, bueno, nada, y una suerte de despedida clara, física, corporal, gestual de un grande como Freddie Mercury. Por suerte, una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Nico, anoche aquí en el estudio Víctor Basterra estuvo presente Isabel Wala, está en Buenos Aires, estuvo en La Plata,

ayer pudiste escuchar aquí en la Retaguardia la voz de Isabel Walla, que es la voz que a nosotros nos interesa poner al aire, y también nos interesa saber qué está sucediendo con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Por eso estamos en comunicación telefónica con Camilo Moreira Biurra, es delegado general de la Junta Interna de ATE en el INCA. Camilo, nos estás escuchando, te habla Nico Rosales de este lado y me acompaña Ferte Vélez. Camilo. Galletitas de arco. Hola. Está en el tren, Camilo. Yo sabía que estaba en el tren. Nos había anunciado y bueno, está el vendedor ahí, Camilo. Ahora sí, nos estás escuchando, Camilo. ¿Cómo estás? Sí, ahí los escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Decían en la introducción de la nota que nos interesa saber qué está pasando con el INCA, que entendemos que está en un proceso de desfinanciamiento ya hace un tiempo, ¿no? Una víctima más de los planes de vaciamiento que tiene esta gestión de Cambiemos. Y lamentablemente, bueno, lo estamos sufriendo día a día. Ahora las novedades más recientes es que la gestión del INCA ha decidido sacar una nueva estructura organizativa de la institución, y lo que nos muestra esta estructura son, sintetizando, digamos, dos cosas que son una cuestión de principios. Por un lado, que atenta contra la propia ley de cine, y por otro lado, contra el convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley de cine establece en su artículo segundo que entre sus principales funciones se encuentran el fomentar y el fiscalizar la actividad cinematográfica dentro y fuera del país. Y existían dos gerencias que se ocupaban de estas cosas, que son las que hacen que el INCA sea INCA y no sea, digamos, otra cosa. Claro. Y lo que han hecho con esta nueva estructura es degradar a estas dos gerencias, pasarlas al grado de subgerencias. Digamos que esto da cuenta de cuál es la intencionalidad que tiene esta gestión. Y por otro lado, le ponen por encima una nueva gerencia que bajo el nombre de gerencia de fortalecimiento. Conceptualmente esto ya nos dice, digamos, uno puede fortalecer aquello que se tiene, pero no lo que no existe. Por lo tanto, digamos, no hay interés de seguir creciendo o seguir ampliando el espectro de fomento, sino que es trabajar sobre lo existente, que lamentablemente está siendo cada vez menos debido a las restricciones que le están poniendo cada vez más fuertes a las realizaciones, principalmente las independientes, los pequeños productores. Vienen sufriendo con mucha gravedad, digamos, esto, ¿no? Le están poniendo requisitos cada vez más restrictivos al acceso, al fomento y al financiamiento para sus películas. Por otro lado, lo que señalábamos, que atenta contra el convenio colectivo de trabajo, es porque han blanqueado con esta nueva estructura toda una línea de 11 subgerencias que no existían previamente y que tampoco están contempladas en nuestro convenio. Son subgerentes que han entrado por la ventana durante el último año y medio, que en casi la totalidad de los casos no entienden absolutamente nada de cine y que, bueno, han entrado, entendemos que por distintos favores políticos, y que los han blanqueado en esta nueva estructura, dejándolos firmes en el organismo. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo andás? Cuando uno piensa en lo que estás contando, a mí se me ocurren dos cosas, decime si ustedes tienen la misma lectura. Una es que, por supuesto, como vos decías al principio, hay ajuste, digamos, ¿no? Hay, entre comillas, ahorro de plata, que ellos consideran un gasto porque es cultura. Y la segunda que se me ocurre también es que ese fomento que exista va a ser discrecional, digamos, ¿no? Como que seguramente va a ir a parar a películas comerciales que quizás no necesitan el apoyo del INCA. Por supuesto, digamos, las nuevas medidas en cuanto al fomento, como decía hace un rato, digamos, atenta contra las producciones independientes y les termina dando más dinero a las grandes producciones, que son generalmente las que no estarían necesitando el apoyo del Estado, digo, y te pongo ejemplo, como puede ser Patagonic, Telefe, etcétera, que tienen, ahí tienen capitales de Disney, de Cinecolor, digamos, que son multinacionales que que no necesitan el apoyo estatal para seguir produciendo cine, y sin embargo las políticas de fomento a la cinematografía apuntan a fortalecer ese tipo de cine, que además, digamos, tienen una mirada bastante acotada, y en detrimento del resto de las producciones cinematográficas, que es lo que aporta, digamos, un espectro bastante heterogéneo y plural de voces dentro de nuestro cine. Camilo, el otro día, pensando en este tema, me imaginaba que, dado el contexto económico del país, digamos, con un dólar por las nubes, me imaginaba un escenario, digamos, de cine, o sea, de productoras extranjeras que pueden llegar a venir a producir aquí con mano de obra barata. ¿Esto se puede dar? Sí, pero principalmente eso se va a dar en la publicidad, no tanto en el claro. cine. Uh-huh. Por el tema de que deberían ser coproducciones, y para hacer coproducciones también el país tendría que estar poniendo algo más que la mano de obra barata. Uh-huh. Pero sí, ya se está sintiendo, digamos, una fuerte desocupación, principalmente en los técnicos. Sí. Se calculaba que la producción cinematográfica en el país estaba ocupando a aproximadamente a 100.000 trabajadores en toda la industria, y lamentablemente con estas políticas, digamos, están quedando muchos laburantes sin posibilidad de trabajar, y se está sintiendo fuertemente eso. De hecho, yo creo que ahora no se está sintiendo tanto, porque todavía hay películas que se están realizando que son proyectos que han sido aprobados claro. en años anteriores. Claro. Ahora, a partir de este año, el año que viene, se va a sentir con mucha más fuerza, digamos, ese achicamiento de la producción cinematográfica. Uh-huh. ¿Ustedes han hecho movilizaciones y se plantean otra movilización ahora, prontamente? Estamos juntándonos con las asociaciones de documentalistas, de pequeños productores, de técnicos, porque sí, evidentemente esto es un golpe a la cinematografía en particular, a la cultura en general, que no hay que dejar pasar. Hay algo que habría que remarcar, que es que la gestión del Inca reconoció ante el Consejo Asesor la subejecución de presupuesto. Uh-huh. El Consejo Asesor es uno de los tres órganos de cogobierno del Inca. El Inca está gobernado por el presidente, el vicepresidente, el Consejo Asesor y la Asamblea Federal. Y bueno, el presidente del Inca, Ralph Hayek, reconoce ante el Consejo Asesor una subejecución de 410 millones en el año 2016, de 401 millones para el ejercicio 2017, quedando a un acumulado de más de 800 millones de pesos. Claro. Lo que nos preguntamos es a dónde fue a parar ese dinero. Porque hablan a la vez de que no hay fondos, de que no hay presupuesto, presentan una estructura que dicen que es más barata, y por lo que señalaba hace un rato, de que están incorporando toda una línea nueva de sugerencias, que todos pasarían a cobrar además lo que se llama la función ejecutiva, que es un plus de casi 20.000 pesos, de más de 20.000 pesos para cada uno. Evidentemente no termina siendo una estructura más barata que la preexistente. Claro. Bueno, y eso es lo que hace un panorama bastante complejo. Bueno, nosotros seguimos articulando con el resto de los sectores de la industria del cine independiente, y bueno, estamos dando la batalla, estamos realizando asambleas con los trabajadores y trabajadoras. Ahora, hace poquito hemos tenido una avanzada por parte del gobierno, apretando compañeros para que tomen el retiro voluntario. Nosotros le llamamos irónicamente el despido voluntario, porque uh-huh. cuando vacían áreas, cierran programas, quitan funciones, dejan a trabajadores sin posibilidad de trabajar, y después les ofrecen el retiro voluntario, digamos, no sería tan voluntario, que digamos. Uh-huh. Así que bueno, esa es la situación general que estamos atravesando. Nosotros seguimos denunciando esta estructura, que es una estructura hecha a la medida del ajuste, y bueno, seguimos dando la pelea por ese lado. Bien, Camilo, agradecemos mucho tu participación, y por supuesto estamos en contacto, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo a ustedes, y nos vemos hoy en la marcha por la educación. Dale, y buen viaje, buen final de viaje de tren. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado con Camilo Biurra, él es delegado de ATE en Inca, y además es frecuente entrevistado de este programa. Hace bocha de años que lo conocemos a Camilo, que además es de las personas que cuando entran a un trabajo no se camuflan, digamos, ¿no? Sino que lo que hacen es meterse en un lugar y seguir con lo que es su manera de mirar la vida, ¿no? Él lo hemos cruzado muchas veces en las cuestiones que tenían que ver con los juicios de lesa humanidad, porque él estaba allí a cargo de la filmación que Inca hacía durante el gobierno anterior, uh-huh, de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad. Me hubiera gustado, ahora que lo recuerdo, preguntarle si eso continúa, porque es bastante posible que sea otra de las cosas que hayan recortado, ¿no? No sería nada raro. El velo semitransparente del desasosiego un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. La vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. Sobre todo si el dólar llega a 40 pesos. Sí, sí, sí. 40 pesos. Venta 35.79, lo que tengo yo acá, la actualización, y compra 34.79. Pero bueno, va en ascenso esto. Escuchamos ruido en la Casa sí, Rosada. Sí, sí. Hubo muchos memes. Hubo memes en las redes sociales. ¿Cómo es? El no me va a salir. Pero bueno, nada, gravísima la situación. A ver, recorramos los medios tradicionales, porque es muy loco cómo ayer, cuando habló el presidente, lo primero que sacó el diario Clarín fue el presidente habló para calmar y fue un título que duró una hora. Lo que duró el discurso del presidente, 40 segundos. Sí, prácticamente, que decía que había calmado a los mercados. Después lo tuvieron que cambiar por exactamente lo contrario, ¿no? A ver, me pongo el diario Clarín, a ver qué está diciendo. Tensión con el dólar, ojo. En una corrida vertiginosa, el dólar no para de subir en la apertura del mercado, registraba un incremento de más de 2 pesos en las entidades, alza sin control, ya prácticamente, digamos, mostrándola, no pudiendo ocultar la realidad. Clarín hace lo que hace en estos casos, que es mostrarse como, no, nosotros somos independientes, claro, posta, objetivos, uh-huh. Y te contamos esto, más allá de que vos sabés que estamos a favor del gobierno. Claro. El dólar abrió con fuerte, a vos te figura 35, anda a comprar, sí, si tenés unos pesos, porque es muy barato. El dólar abrió con fuerte alza y en algunos bancos ya llega a 40, dice Clarín. Para mí que vos estás leyendo... Estoy leyendo el perfil. Yo pensé que era el paper que le deben haber llegado a Macri esta mañana. Registraba un incremento de más de 6 pesos en las entidades, ¿no? Decía 2 antes. Claro. Era mal escrito. Yo dije 2. Te juro que leí bien, ¿eh? Bueno, pero dice eso. Dice que el mayorista también registraba una fuerte suba y aumentaba de 3 pesos a 37. Bueno, no entiendo. ¿En qué quedamos? Aparte, bueno, los diferentes dólares no se entienden. Claro. Y lo que pasa en general es que la mayor parte de la población miramos estas cosas con una suerte de, ¿cómo decirlo?, de asombro y de temor, porque vemos que la cosa se va a la mierda y eso, por más que no pueda no gustarnos el gobierno, o sea, sabemos que la pagamos todos, uh-huh, o que la pagamos más nosotros que quienes están detrás del, claro, precio del dólar, ¿no? Claro. Porque uno lo que ve también es esto, ¿no? Hay sector que se ve favorecido. No hay filas de gente comprando, uh-huh, dólares. Uh-huh. Claramente los que mueven el amperímetro son justamente los grandes capitales, ¿no? Claro, claro. Mientras el gobierno sigue desprendiéndose de reservas del Banco Central. Ayer creo que vendió cerca de 300 millones de pesos y para poder intentar sostener, digamos, lo único que consigue es perder guita porque no sostiene demasiado el precio del dólar y va desfinanciando las reservas del Banco Central. Uh-huh. Esto sí lo entendemos con suma facilidad, ¿no? Y después del anuncio del gobierno de que se iba a adelantar la guita que se pidió prestada al Fondo Monetario Internacional, uh-huh, no parece haber habido demasiados cambios, ¿no? Fíjate que el perfil toma las palabras de propias del gobierno, ¿no? En su discurso dice, frente a la tormenta cambiaria, preocupación oficial, rumores de renuncia a las elecciones del ala política. Claro. Hay mucha preocupación, dice la Casa Rosada, con la reacción del mercado, el propio presidente, el que intentó aquietar las aguas y no pudo. ¿Cuántos años tenías en el 2001? 21 años, sí. Entonces estaba ya grandecito. Sí, estaba consciente. Y sí. No sé si te acordás que había como un programa donde se hacían todas las operaciones políticas, que era el programa que tenía Haddad en la noche, creo que era de América. Uh-huh. Y allí se hacían todas las operaciones políticas, sí, del peronismo, digamos, en la intención de voltear a De la Rúa para generar una sucesión de poder. Yo creo que ese lugar de a poco lo va a empezar a ocupar el programa de Fantino, que se caracterizó por ser un programa operador a favor del gobierno nacional, digamos, en contra del anterior, pero ahora me parece que hay ahí una suerte de corrimiento, ¿no? Uh-huh. Y ayer ya estaban hablando, por ejemplo, de cómo el PJ se va reordenando y cómo los gobernadores se reunieron con Massa y ya lo van perfilando a Massa, ¿no? Estas cosas de que cuando el PJ huele muerte, están allí a modo de cuervos, ¿no? Sí, sí, el programa de Fantino, que tiene a periodistas, la verdad que algunos innombrables. Sí, sí, es una operación política atrás de otra en general. Así que, bueno, nada, del dólar a 40 pesos y de las operaciones políticas. Euge me vino a avisar que el dólar está a 40 pesos. Justamente confirmado. Estábamos hablando de eso. Perfecto, estábamos hablando de eso. ¿Vas a comprar vos? No. Impensado, bueno, hasta para el gobierno, yo creo, el dólar así, ¿eh? Sí, no saben qué hacer, claramente, claramente. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver.

desde que salgo con la pálida dama, ando más muerto que vivo. Pero dormir el sueño eterno en su cama me parece excesivo. Y eso que nunca he renunciado a buscar en unos labios abiertos. Dicen que hay besos de esos que te los dan y resucitan a un muerto. Y si a mi tumba os acercáis de visita el día de mi cumpleaños, si no os atiendo, esperadme en la salita hasta que vuelva del baño. ¿A quién le puede importar después de muerto que uno tenga sus vicios? El día del juicio final puede que Dios sea mi abogado de oficio. Pero sin prisa, que a las misas de requiem nunca fui aficionado. El traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado. El cura que ha de darme la extrema unción no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. Pero sin prisa, que a las misas de reggae nunca fui aficionado. Que el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado. Que el cura que ha de darme la extrema unción no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. No se preocupen, este tema se llama A mis 40 y 10, pero no quiere decir que el dólar se va a ir a 50, se refiere a otros 50. Pero sin prisas. Por supuesto que es Joaquín Sabina. Hay que reescuchar las letras de Sabina, no sé si aguanta un taller de género, ¿eh? Me parece que no pasa... No pasa, Sabina, me parece. No pasa. No, creo que no. Comentábamos recién, Fer, el tema del escenario, digamos, actual, económico, político, y el paro de la CGT dentro de 30 días, digamos. Queda un poco desfasado en relación al escenario actual, ¿no? Es que yo creo que van poniendo la fecha del paro a los días de acuerdo a cómo está el dólar. O sea, pusieron a 30 días de distancia cuando el dólar estaba a 30. Ojo que quizás ahora lo ponen a 40 días de distancia, ¿eh? Ojo, claro. Es una estrategia que tendría el triunvirato de la CGT para seguir no disimulando el apoyo al gobierno, ¿no? Uh-huh. Es una vergüenza realmente que la central obrera más importante de la Argentina opere de esta manera, pero a la vez no sorprende a nadie, ¿no? Que son sindicatos que en realidad se han convertido en patronales hace bastante tiempo. Uh-huh. Vos recorres desde los menos progresistas a los más progresistas de los jefes sindicalistas y te vas a encontrar con que la gran mayoría son multimillonarios que además son en blanco empresarios, digamos, no han perdido han tenido vergüenza en pasarse del otro lado y convertirse en empresarios, sino que demuestran que son empresarios. Claro. Desde Santa María con su pueblo de medios, que encima ahora es como el más copado, ponele, pero no deja de ser un empresario que está a cargo de un sindicato sin haber laburado nunca como como portero de edificio, ¿no? Uh-huh. Claro, que lo heredó de su papá. O sea, algunos heredan un kiosco de revistas, uh-huh, otros heredan un sindicato. Desde el ese que sería hoy el más copado hasta los menos copados, que son los de la CGT, uh-huh, Moyano, que ahora está ahí ya en pleno coqueteo visible con Cristina, incluso operando en una posible fórmula de un binomio presidencial. Cristina Moyano, ¿te imaginas a Moyano presidiendo la Cámara de Senadores? Sí, sí, sí. Es el cargo del vicepresidente. Ya me hace un poco de ruido el oído cómo habla Moyano. Digo, es la burocracia sindical que se ha atornillado en los sillones hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por eso hoy cobra muchísimo sentido también la movilización, que esperemos que sea multitudinaria, uh-huh, por la crisis de las universidades públicas en el país. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares, uh-huh, hay paro y movilización, ¿no? Los medios tradicionales estaban titulando el tema del caos del tránsito, ¿no? Sí, sí. Pero lo importante es que el desfinanciamiento de la educación pública viene siendo de los más grandes de los últimos tiempos, donde el conflicto se centra en la paritaria de los docentes universitarios, pero acarrea un montón de otras aristas que ha hecho que la comunidad educativa hoy se convoque a movilizarse. Totalmente. Bueno, en un instante vamos a tener seguramente alguna nota al respecto. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, sí, puede jugar con eso. Para romper un poco el cerco mediático, como solemos decir, les comento que el tema de la crisis universitaria tiene alguna información que no, vos por ahí no escuchaste en ningún otro lugar. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo en Mendoza, la Facultad de Educación, la de Filosofía y Letras, la de Ciencias Políticas y la de Sociales están tomadas. Uh-huh. La Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras está tomada también. Sociales también. Arquitectura, Humanidades, sí. Instituto Superior de Música también está tomado de la Universidad Nacional de Rosario. Sí. Universidad Nacional de La Pampa, tomada. Universidad Nacional de Río Negro, la sede de Chipoleti, está tomada. La Universidad Nacional del Comahue, la Facultad de Humanidades, tomada. San Luis también. El Hall de Acceso Central del Rectorado de allí también está tomado, la Universidad Nacional de San Luis, el Rectorado está tomado, la Facultad de Turismo y Urbanismo de Merlo está tomada, Universidad Nacional de Entre Ríos, la sede de Paraná también, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Artes del Pabellón Sepia también se encuentra tomada, Facultad de Filosofía y Humanidades Pabellón Mariano Ferreira, Facultad de Psicología, Módulo Nuevo, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Pabellón Argentina, tomado, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Humanidades y Ciencias, tomada, Universidad Nacional de Mar del Plata, y así sigue una larga lista. Que podemos continuar. ¿Estamos enganchados? ¿Estamos en comunicación telefónica? Sí, vos decías que era un día bastante particular para todos quienes defendemos la educación pública y también hacías muy bien en señalar que, por ejemplo, el diario Perfil en este momento está hablando, además del dólar a 40 pesos, del caos de tránsito. Hay una foto de muchos vehículos en un caos vehicular y dice, se esperan no sé cuántos cortes en defensa de la educación. Para nosotros la noticia no es el caos de tránsito, es la defensa de la educación. Y nos vamos para la Plaza de Mayo, allí está Federico Montero, que es el secretario general de FEDUBA, es profesor adjunto en política latinoamericana de la UBA y profesor titular en Estado, Sociedad y Universidad UNA. Lo recibimos aquí en el Enredando las Mañanas, Fernando Tevele y Nicolás Rosales, haciendo este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás, Federico? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, es un día muy particular para ustedes porque vienen en lucha, pero siempre el aparecer masivamente en la calle genera como una posibilidad de cambio, ¿no? Sí, es un día que va a ser una concentración muy grande, muy importante, la marcha. Esperamos varias decenas de miles de personas movilizadas hoy en defensa de la universidad y la educación pública, como una forma de dar una respuesta a una política de ajuste y de financiamiento que el gobierno nacional viene llevando adelante desde que asumió, pero que este año se ha profundizado muchísimo con toda la situación de la crisis económica, que bueno, es parte de, también lamentablemente, de la agenda de la noticia del día. Y bueno, en este contexto los docentes universitarios no estamos dispuestos a aceptar que nos quiten la mitad del salario, no estamos dispuestos a aceptar que las universidades dejen de funcionar de acá a fin de año, que es lo que está planteado, y por esa razón emprendimos un plan de lucha, es un plan de lucha en unidad con todos los sectores de la universidad. Hoy estamos ya en terminando la tercera semana de este plan de lucha, con esta marcha tan importante que va a haber en la Ciudad de Buenos Aires y que recoge un poco todo lo que ha pasado en el interior del país, que ha sido realmente muy importante, conmovedor, te diría, decenas de miles de personas en Córdoba, en La Rioja, en Rosario, en todo el país, movilizándose en defensa de la universidad pública. Federico, Nicolás Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Le puedes contar a la audiencia cómo es lo que ofrece, digamos, el gobierno en cuanto a paritaria? Porque está, digamos, como fragmentada en cuotas. ¿Cómo nos detallás esto? Es un 15% a pagar en tres cuotas, y en el día de ayer, por encima de ese 15%, que realmente a esta altura es una cosa que no tiene ningún parangón con la realidad, nos ofrecen, para compensar la diferencia entre el 15% y el 30, 35%, ya no sabemos qué pensar, que va a haber inflación este año, claro, 458 pesos a cobrar en diciembre y 226 pesos a cobrar en enero. Yo lo dejo a criterio de ustedes y de la audiencia, cómo tenemos que nosotros considerar una oferta de este tipo a horas de la movilización que vamos a llevar adelante y cuando en el país está estallando toda la economía. Por otro lado, el gobierno nacional asume, entiendo en el día de ayer, que no hay guita para la universidad. Claro, es una buena pregunta, digamos, ¿no? Que es a qué estamos priorizando. dónde está la plata. Claro. Porque no es que no hay plata. Claro. El tema es dónde está la plata y si no está la plata, ¿dónde se fue? En el día de hoy me comentan que nuevamente hay una corrida cambiaria. O sea, es un los recursos de los argentinos los estamos destinando a financiar la fuga de capitales de los grandes concentraciones económicas que hoy están saqueando nuestro país. Entonces, me parece que el gobierno debiera volver a establecer prioridades. Nosotros creemos que un país que destruye su universidad pública, que destruye el sistema científico-tecnológico, que destruye la educación, es un país que está hipotecando su futuro. Y esta discusión que nosotros planteamos, si bien tiene que ver con lo que vos decías, que es la paritaria nuestra, también tiene que ver con el presupuesto de la universidad y tiene que ver con el futuro mismo de la universidad en la Argentina. Si nosotros hoy aceptamos esta destrucción de la universidad, estamos hablando de consecuencias que no van a ser en los próximos 2 o 3 meses. Son consecuencias que se van a sentir en nuestro país en las próximas décadas. Claro. Entonces me parece que la gente de alguna forma fue tomando conciencia de esto y esto es lo que explica la masividad del apoyo que está teniendo este reclamo. La última, y te agradecemos que nos hayas atendido, están en el medio de los de la planificación, digamos, de lo que va a ser la movida de hoy. Dijiste así como al pasar que el gobierno planifica el cierre de las universidades a fin de año. Sí, hay 20 universidades nacionales que han declarado la emergencia presupuestaria. Esto significa que los recursos que tienen asignados no llegan para su funcionamiento hasta fin de año. O sea, es una situación de mucha alarma y tiene que ver con la otra dimensión del conflicto universitario, que no es la estrictamente salarial, sino la del presupuesto universitario. En poco tiempo, la semana que viene o la otra, comienza a discutirse en el Congreso el presupuesto para el año que viene, y yo creo que si no hay una señal clara del gobierno de para dónde va a ir con el tema del presupuesto, este conflicto en las universidades no va a parar, porque el tema de los salarios docentes es una parte del problema, pero las movilizaciones tienen que ver con la percepción que hay en la gente que si no alcanza la plata hasta fin de año, las universidades van a cerrar. Entonces, y no lo decimos nosotros, lo dicen los rectores de las universidades nacionales. Entonces me parece que esa es la gravedad de la situación que estamos atravesando en la Argentina y que tenemos que poderla discutir en el marco de qué futuro queremos como país. Ese es el planteo que nosotros estamos llevando adelante. Nos toca a nosotros llevarlo adelante en particular por la cuestión de la paritaria, pero esto ya ha superado claramente el tema estrictamente salarial y tiene que ver con esta discusión de fondo que nos tenemos que dar en la Argentina. Y bueno, esperemos que el gobierno recapacite. Estamos convocados para mañana una nueva reunión. Ojalá el gobierno recapacite en su actitud y no creo que mañana se resuelva la situación, pero por lo menos nos dé un horizonte de cómo piensa resolver esto. Y si no es así, volverán las medidas de fuerza y se profundizarán en los próximos días. Montero, gracias. Un abrazo. Buena jornada hoy. Hasta luego. Hemos charlado con Federico Montero, él es el secretario general de la FEDUA, entiendo que es la Federación de Docentes de la UBA, uno de los tantos gremios, digamos, docentes que, de todas maneras, más allá del fraccionamiento sindical que hay, en este periodo de lucha hay como esa unidad famosa y para muchos polémica unidad en la lucha, para mí no merece ningún tipo de discusión, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a bajar de un paro porque, porque están aquellos con los que peleabas antes? Y bueno, después se verá cómo sigue la cosa, pero ahora es momento de pelear en defensa de la educación pública, ¿no? Recuerdo como estudiante de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Comunicación Social, movilizaciones similares ante una crisis universitaria como esta en el año 99 y en el año 2001, donde se produjo una masiva movilización en las calles, en todo el país, y creo que hoy va a pasar esto. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Mide 1,80 m.

la vendí en dólares, la parte que me corresponde porque estoy divorciada, y después tengo una cuenta en pesos, como restando la importancia al tema del dólar, ¿no? Claro. Como no compro dólares, dijo. Y no, dice, le preguntan sobre Checolás en un momento, y ella dice así, se refirió a un reclamo de Tati Almeida, una de las madres de Plaza de Mayo, que le había pedido a Vidal que explicara en contra de la presentación del genocida Miguel Checolás para que se reincorporara a la policía, ustedes recuerdan. Y ella respondió, yo lo respeto mucho, aunque no pensamos igual, pero le recuerdo que a Checolás lo eché yo de la policía. En 30 años de democracia no lo había hecho nadie, dice María Eugenia Vidal. No entiendo muy bien. No, claro, el tema es así. El título de la nota del fin de semana del diario Clarín sobre Checolás, uh-huh, diciendo que quería, que él pedía, claro, su ingreso a la, su reingreso a la fuerza, en realidad era un título vendedor que no tenía demasiado que ver con la nota. La realidad es la siguiente. Efectivamente, Checolás pidió ser reincorporado a la fuerza, pero ese pedido ya fue rechazado por Cristian Ritondo, que es el ministro del área allí en la provincia de Buenos Aires, que ya le dijo que no. Pero también tiene razón lo que dice Vidal, la exoneración de la fuerza a Checolás le llegó recién en el año 2016. Uh-huh. Es decir, en todos los años anteriores, mientras lo iban condenando, no había sido exonerado de la fuerza, y entiendo yo que buena parte de los organismos de derechos humanos, al menos quienes actuaron en las condenas a Checolás, dieron por hecho que la cosa, que digamos que ya lo habían exonerado, pero el tipo no estaba exonerado de la fuerza, seguía siendo parte de la policía bonaerense en calidad de disponibilidad, de jubilado, pero seguía siendo parte de la fuerza. Tremendo lo de este tipo que sigue, digamos, sin dar información sobre un montón de causas en las que podría darla, como el caso, bueno, que tuvimos que recordar la semana pasada con la muerte de Chicha Mariani, que es la desaparición de Clara Anaí Teruggi Mariani, uh-huh, que tenía 3 meses y medio cuando en el operativo en el que mataron a su mamá, la secuestraron y nunca más se supo de ella. Checolás sabe. Y en algún momento, en uno de los juicios, dijo que iba a dar información sobre Checolás, sobre Clara Anaí, que tenía información para dar sobre Clara Anaí, por supuesto que no cumplió su promesa. Estas cosas manipuladoras de gente que sí tiene poder todavía. Y muy perversa, por supuesto. Sin dudas, uh-huh, sin dudas. Aprovecho para meter un chivo. Esta noche, en Oral y Público, en el programa de los juicios a los genocidas que hacemos aquí en La Retaguardia, que se escucha en casi todas las radios, si no todas las que estás escuchando el Enredando, y si no, pedíselo a tu radio amiga, decirle, exijan que se escuche Oral y Público allí. Vamos a hacer un programa también bastante especial de homenaje a Chicha Mariani, y vamos a estar charlando con Gachi, con Graciela, una de las personas que está a cargo del museo, de la Casa de Memoria, del sitio de memoria Teruggi Mariani, que además era una de las personas que convivía con Chicha, y vamos a charlar con, al mismo tiempo, con Nicolás Berardi, que es el otro lado de la moneda de Clara Anaí, ¿no? Un pibe que tenía 9 meses, contamos su historia aquí, pero bueno, la contamos de vuelta para que a la noche lo escuches a él. 2 días antes de que cayera la casa donde fue secuestrada Clara Anaí, cayó la casa donde estaban sus papás, y el papá, cuando vio que perdía, y mientras le disparaban y lo asesinaban, lo envolvió a Nico, bebé de 9 meses, en un colchón, y lo arrojó por encima de la medianera. Los policías observaron esto y lo secuestraron y lo apropiaron, y lo entregaron a una familia apropiadora, pero en el correr de los meses sus abuelos consiguieron dar con el Checolás y tener un mano a mano con el Checolás, que los recibió con Nicolás Berardi niño, digamos, sin haber tenido contacto con sus abuelos. Lo habían visto apenas 2 veces cuando nació en Olavarría, pero después, como los papás estaban clandestinos, no, los abuelos no lo habían conocido, y un arma en la mesa, sobre la mesa, y les dijo, ustedes lo llaman, si él responde se va con ustedes, si no se queda con nosotros. En acto de desesperación, los abuelos, alguno de los dos abuelos recordó que en alguna de las llamadas telefónicas que habían tenido con sus hijos, le habían dicho que le decían Bichicuí al nene, le dijeron Bichicuí, el nene respondió y eso salvó, digamos, su apropiación. Y a la vez nos deja claramente marcado el poder de Checolás en aquel momento, cómo apropiaban a los bebés, o no en este caso, y a la vez, también digo, para destruir algunos mitos, cómo la vida y la muerte de las personas, la suerte de las personas, ser apropiados o no, a veces se definían de esta manera tan perversa. Tan perversa y casi caprichosa, diría, sí, ¿no? Porque francamente era un capricho, ¿no? Pero bueno, esa es parte de nuestra historia. Hoy vamos a estar charlando con Nicolás Berardi, que vive en Andalgalá y pelea contra las mineras ahora. Y vamos a estar charlando con Gachi, vamos a recordar a Chicha Mariani y seguramente también con Víctor Basterra, como lo hicimos la semana pasada. ¿Quién habló de las tormentas? ¿Quién era el que dijo de la tormenta? El propio Mauricio Macri, lo anunciaba así con ese término, ¿no? Bueno, me da pie para escuchar el Trae Tormentas de Deep Purple del 75. This is a song called Storm Breaker. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Storm Breaker.